Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un minuto. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos su fiel sintonía. También agradecemos el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por los auspicios a toda esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día, que recién comienza. En el control técnico se consigue allí al mando el señor Luis Erloyo, que les narra Kenny Castillo, hoy viernes 22 de noviembre, en el que celebramos el Día del Músico Venezolano y la Música Venezolana, a quienes extendemos nuestras más sentidas felicitaciones y por supuesto que sigan celebrando allí en Venezuela Disco 2013 en el Teatro Teresa Carreño. Bien, de inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro aprueba dos primeras leyes para la protección económica del pueblo vía habilitante. Mincultura activa micromisiones Cultura Corazón Adentro en el corredor vial El Cementerio de Caracas. Venezuela Disco 2013 arribó a su tercer día llena de juventud y encuentros, manifestó el titular de Cultura, Fidel Barbarito. Cultura. Gracias a Chávez, el talento musical venezolano puede triunfar en nuestro país, afirmó el salsero Pivo Márquez. Para los amantes de la ópera, desde hoy comienza el Festival de Ópera Barroca. 123 TV impulsa la creación audiovisual infantil, el proyecto Patria Animada. La Orquesta Filarmónica Nacional interpretará la pieza para fagot y orquesta del venezolano Francisco Antonio Aray. Hasta el 30 de diciembre será el concurso Al Pueblo Lo Que Es de César. Regionales. El cine en Apure también se hace en Alpargatas. Filmen en capítulo Lara 2013 presenta libros de editorial vasca y española. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Simón Toro, director del documental El Corazón de Caracas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a su llegada al Estado Zulia, firmó la primera ley dentro del marco del habilitante, denominada Ley Orgánica para el Control de Costos, Precios, Ganancias y Protección de la Familia Venezolana. El primer mandatario nacional destacó que la lucha de la Revolución Bolivariana garantiza el bienestar de la población. Esta ley tiene un solo objetivo central, que es proteger las libertades económicas y los derechos económicos y sociales del pueblo que trabaja. Oído, proteger las libertades económicas y los derechos económicos y sociales del pueblo que trabaja, de los que viven de su trabajo. Ese es el objetivo central del habilitante en el aspecto económico. Y yo he venido trabajando junto a un equipo de estudiosos, expertos, para crear una sola ley orgánica que sume las leyes ya existentes en el campo de la protección del pueblo, de sus derechos económicos. Vale destacar que el pasado lunes 18 de noviembre la Asamblea Nacional aprobó la solicitud realizada por el primer mandatario, la ley habilitante, con la cual se le otorga poderes especiales en la lucha contra la corrupción y la guerra económica al presidente de la República. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en el marco de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene previsto para la próxima semana lanzar el programa de micromisiones Cultura Corazón Adentro en el corredor vial El Cementerio en nuestra ciudad capital. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, durante su participación en el programa La Patria Nueva, transmitido este jueves por Radio Nacional de Venezuela. Nosotros hemos avanzado notablemente en la organización de la comunidad cultural. En el marco de esa orientación que nos dejó el comandante como una instrucción vital en el golpe de timón, la conformación de un espíritu comunal, en la constitución de una cultura comunal desde el Ministerio de la Cultura a través de la misión Cultura, hemos avanzado en el fortalecimiento y en la transferencia del poder hacia las propias comunidades, ¿no? Estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Hemos estado realizando foros, hemos estado articulando con las comunidades dentro, haciendo, digamos, también un análisis de la gestión, hacia dónde debe ir la gestión del Ministerio del Poder Popular, desde la perspectiva de los movimientos sociales, desde la perspectiva de las organizaciones populares, ¿no? El ministro de Cultura afirmó que estos son espacios focalizados dentro de las comunidades para estimular el voluntariado de los líderes y las lideresas comunitarias de los comités de culturas y consejos comunales que hacen vida en ese sector. Son las 12:07 minutos. Este jueves, en su tercer día de convocatoria, la Feria Venezuela Disco 2013 Patria Sonora, que tiene lugar en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, se llenó de jóvenes para celebrar el Día del Estudiante Universitario. Ronnie Cervera, miembro del Frente Nacional de Bandas Rebeldes, expuso que su participación en está dirigida a difundir la información sobre las bandas nacionales, lo que, a su juicio, el titular de la cultura, Fidel Barbarito, es parte de los objetivos de esta feria, además de ser un lugar de encuentro para todas y todos los venezolanos. Es un espacio para encontrarnos realmente, para vernos, para saber qué estamos haciendo y para inventar otras cosas nuevas. Y aquí la idea es que vengamos a crear al más puro espíritu robinsoniano. Bueno, crear, inventar, tener nuestros espacios, hacernos de nuestros propios espacios para poder avanzar en la profundización del proceso revolucionario, en la construcción de una sociedad en paz, amorosa. Y la invitación es que se vengan, todas y todos, de todas las edades, a encontrar discos que no se consiguen regularmente en las tiendas y a encontrarse con gente que regularmente uno no se consigue tampoco por ahí. Es un lugar de encuentro, vamos a despachar desde aquí, vamos a encontrarnos aquí, vamos a programar las reuniones aquí. Así que bueno, reiterar la invitación, Venezuela Disco, Patria Sonora 2013, la fiesta de la música en Venezuela. Para este viernes 22 de noviembre se tiene previsto honrar a las y los músicos venezolanos en su día. Para ello se tienen previstos los conversatorios titulados El creador socioproductivo en el Estado Comunal y Derechos de Autor, además de clínicas y la serie de conciertos pautados para hoy. No se los pierdan. Cultura. Continuamos con más información de la Venezuela Disco 2013 Patria Sonora. Y es que en esta oportunidad uno de los salseros y percusionistas más importantes del país, Pibo Márquez, resaltó la labor titánica adelantada por el comandante eterno Hugo Chávez por visibilizar el talento musical nacional. A juicio del salsero, en tiempos anteriores, el músico no tenía espacios para desarrollar su talento en nuestro país y veía como alternativa irse al exterior para poder triunfar. Y a pesar que fue su caso, afirma sentirse orgulloso de poder regresar a la patria que lo vio crecer y tener un espacio para ofrecer su talento. Muchos de los artistas o de las personas, en la condición mía, lo que hicimos fue conseguirnos en nuestra vida a una luminaria como Hugo Chávez Fría, que en determinado momento concretó lo que todos teníamos debajo de la manga y nos hizo. Yo, por ejemplo, vivía en Europa. Yo me fui, duré 18 años fuera de Venezuela. Todo el mundo piensa que el éxito está fuera, que hay que irse para triunfar. Nadie asume que el éxito está donde estás tú, porque no tenía espacios en Venezuela. Lo bueno ahora es que ahora lo hacemos en el Teresa Carreño y lo hacemos en cualquier lado, ¿me entiendes? Y tenemos el teatro más importante de Latinoamérica. Entonces, este festival, lo que me parece es, bueno, un pequeño reconocimiento a tanto que nos dio Hugo Chávez Fría, ¿no? Esa revolcada importante y que sobre todo a nosotros los músicos y los artistas y los cultores nos ha beneficiado. Por otra parte, Pío Márquez agradeció el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la creación de este tipo de espacios que tantas satisfacciones deja tanto en el público como en los expositores y artistas. 12:11 minutos. Para los amantes de la ópera, este fin de semana comienza en las instalaciones del Teatro Nacional el Festival de Ópera Barroca. Con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas en cooperación con el Instituto Italiano de Cultura. En las presentaciones se podrá apreciar, además de las voces de sus protagonistas, el vestuario y la ambientación de época que mostrará el teatro. Las entradas están a la venta en las taquillas del Teatro Nacional. Y para mayor información acerca de los horarios, pueden consultar la página web siguiente: www.teatrocs.org.ve. En el marco de la implementación de la televisión digital abierta en nuestro país y en cooperación con la hermana República de Argentina, 123 TV, el primer canal infantil, recreativo y educativo del Estado venezolano, llevó a cabo la proyección del piloto de la serie Patria Animada. La presentación de dicho proyecto se realizó en la Escuela Bolivariana Martin Luther King del Estado Vargas, el cual contó con la participación de 17 niños y niñas estudiantes de la institución, quienes utilizaron la plastilina y la pintura para crear una historia que refleja un mensaje ecológico en pro de la preservación del planeta Tierra. Patria Animada es una serie de 12 capítulos que en su producción recorrerá al país, en la cual participarán niños y niñas de todas las regiones y serán transmitidos en el primer semestre del año 2014 a través de la señal 123 TV, el primer canal infantil impulsado por el gobierno bolivariano. 12:13 minutos. La Orquesta Filarmónica Nacional realiza un concierto este domingo 24 de noviembre a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. El evento estará dedicado al compositor alemán Richard Wagner a propósito del bicentenario de su nacimiento, con un repertorio de primera que incluye el estreno mundial del concierto para fagot y orquesta del venezolano Francisco Antonio Aray. La cita es para este domingo, que desde tempranas horas de la mañana puedan disfrutar de este concierto, además de la programación que les tiene preparada la Venezuela Disco Patria Sonora 2013. El Movimiento Nacional de Teatro para Niños y Jóvenes César Rengifo inicia la recepción de obras para el concurso de dramaturgia Al Pueblo Lo Que Es de César, dirigido a escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país. Los interesados e interesadas deben presentar adaptaciones inéditas y no escenificadas de obras teatrales sobre César Rengifo, pintor, dramaturgo, dramaturgo venezolano, artista de múltiples facetas, quien también se caracterizó por ser ensayista, poeta, muralista y periodista. Néstor Francia, organizador del concurso Al Pueblo Lo Que Es de César, nos detalla la información. Bueno, en el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, hemos abierto un concurso de dramaturgia, ¿verdad? Para escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país. Los autores deben consignar un sobre con contenido original y 4 copias impresas, encuadernadas y una versión digital en CD-ROM. La fecha llega hasta el 30 de diciembre. El veredicto será dado en enero por un jurado que se dará a conocer sus nombres en ese momento. Las personas interesadas también pueden escribir al correo electrónico movimientocesar@gmail.com y así solicitar más información al respecto. 12:15 minutos. Regionales. Con el objetivo de estimular, fomentar, visualizar y promover la producción de videos audiovisuales de la geografía pureña durante los días 21, 22 y 23 de noviembre, se estará realizando la muestra de cine apureño, también se hace en Alpargatas. Yelitza Rivas, especialista de la plataforma del cine y medios audiovisuales del Gabinete de Apure, informó que la muestra de cine es en conmemoración al apureño José Natalio Estrada, poeta y escritor de la región. Nace con el objetivo de incentivar, difundir, visibilizar las producciones audiovisuales que se han realizado aquí en el estado Apure. Y por sobre todo, pues a los que están interesados en el cine, darles una herramienta más para que ellos sigan realizando cine. Más que todo, visibilizar, mostrar que en el estado Apure también tiene un archivo audiovisual inmenso, que tiene gente que le encanta el cine y que lo que necesita es eso, un canal que ayude a difundir toda esa gama de películas que ellos realizan y que tienen. Mostrar, incentivar, visibilizar el trabajo que los apureños están realizando aquí. Rivas agregó que para este sábado 23 de noviembre será la clausura de la Fiesta del Cine, con la proyección de audiovisuales regionales, además de una muestra fotográfica y técnicas del proyecto Ciudad Compartida Núcleo Apure. La Filben Capítulo Lara, por primera vez en 9 ediciones del festival, estará acompañada de 2 editoriales internacionales. Tal es el caso de Xalapa Parca, del País Vasco, y Contrabando Ediciones de España. Estas son 2 de las 25 editoriales que participan en esta fiesta del libro y la lectura. Margarita Morales, directora de Cultura de la entidad, destaca que la feria inició con un merecido homenaje al comandante eterno Hugo Chávez, fiel amante de la lectura. Aquí felices y contentos porque estamos arribando a la 9ª Feria Internacional Filben 2013 del Capítulo Lara. Ayer 21 hemos estado con esta actividad comprometedora, bien importante. Hemos estado como 1.100 personas han visitado el día de ayer con un récord de ventas, con precios solidarios. Morales también destacó que el cuatrista Guillermo Flores es el encargado de llenar de música y tradición venezolana esta feria. 12, 18 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos vía telefónica hoy a nuestro entrevistado. Él es Simón Toro, director del documental El Corazón de Caracas. Se nos cayó la comunicación, pero vamos a reintentar hacer el contacto vía telefónica. El próximo viernes 29 de noviembre se estrena El Corazón de Caracas, este documental del cual estamos haciendo mención. Se estrena en la ciudad capital el documental El Corazón de Caracas. Ya tenemos a nuestro entrevistado. Simón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Se nos cayó la llamada en el primer intento, pero ya afortunadamente te tenemos de vuelta. Sí. Cuéntanos, sí. Simón, este documental de nuestra ciudad, ¿de qué trata? ¿Por qué le colocan le colocas ese nombre de Corazón de Caracas? Bueno, mira, el documental se trata de Caracas. El documental busca entender por qué Caracas es como es, la Caracas que conocemos, que tenemos hoy en día. Hace un recorrido por todas las transformaciones que ha tenido la ciudad desde principios del siglo pasado. Todo lo que fue, cómo fue la reorganización del silencio en los años 40, la Avenida Bolívar, la creación de la Avenida Bolívar, lo que se llamó el plan monumental, y busca entender la ciudad y entender, bueno, por qué algunas cosas se quedaron en el camino, dónde hubo falta de planificación, qué soluciones puede haber por la ciudad, por qué la ciudad es como la conocemos hoy en día, llena de, bueno, de tráfico, hablando de tráfico aquí, sosténme de la calle, un camión que me está pasando por al lado. Sí, sí, muy oportuno el sonido. Sí, bueno, es que tú sabes, así para que esté más ambientado, pues, con el documental. Claro, claro, claro, para que se note que se está hablando de eso. Sí, y con respecto a tu última pregunta, ¿por qué se llama El Corazón de Caracas? Bueno, eso es una cosa que hay que ir a verla para entenderlo. Vale. ¿Cuánto dura el documental? Es una película, dura hora y media. Un poquito menos de hora y media, dura 1 hora 20 minutos. Vale. ¿Y utilizaste algún tipo de técnica específica para su grabación, para su filmación? Bueno, utilizamos muchísimo material de archivo. Grabamos por toda la ciudad. Así como, bueno, con el documental tardamos un año y medio, casi 2 años en hacerlo. Grabamos por toda la ciudad de Caracas, sobre todo en el centro y todo lo que es el municipio Libertador y los alrededores. Bueno, fuimos a Katia, fuimos a La Silsa, estuvimos en varios parques y utilizamos muchísimo material de archivo. Claro. Material inédito aquí en lo que es la cinematografía nuestra, casi, porque es un material muy raro, ¿no? Que nosotros nunca habíamos visto en ningún lado y creo que no se ha utilizado aquí. Es un material de archivo, imágenes, películas, fotos de antiquísimos, de los años 20, los años 10, los años 30, que encontramos por pura suerte, además, fuera del país. Es una cosa muy curiosa porque... ¿Ah, sí? Utilizamos muchísimo material de la Biblioteca Nacional, claro, de la Cinemateca Nacional, pero el material de archivo más antiguo que hay aquí en Venezuela está en manos privadas. Sí. Y utilizar ese material para hacer películas es una cuestión que es bastante costosa, ¿no? Porque lo cobran y lo cobran muy fuerte. Y nuestra película, bueno, en principio era de muy bajo presupuesto. Claro. O sea, nosotros, no muy bajo tampoco, pero nosotros no teníamos pues el presupuesto como para estar comparando todo el material que queríamos utilizar. Y empezamos a buscar otras alternativas por fuera. Encontramos, por casualidad, en Estados Unidos, fíjate. Hay un montón de material que es libre de derechos de autor, que tienen la Biblioteca del Congreso. Y bueno, y a través de un contacto que descubrimos, de un amigo que trabaja por allá, nos trajimos todo este material. Y bueno, la verdad es que fue una gran suerte porque eso le dio a la película toda otro ángulo, ¿no? Como sí, otra visión de que es lo que estudiamos en la película y que es súper valioso. Es decir, cómo nos veían, ¿no? Cómo nos veían en los años 40, qué ciudad estaban vendiendo, qué pensaban afuera, que iba a ser Caracas. Y bueno, eso es curioso. En realidad la película lo que genera, o esa es la idea por lo menos, es muchísimo material para reflexionar y para debatir, ¿sabes? Claro, claro. No, te estamos escuchando un poco menos fiel en sí. Antes con todo y las cornetas te escuchábamos un poquito mejor. Simón. ¿Quiénes participan en el documental, en su creación? Siempre hay, bueno, por supuesto, por ser un documental no hay protagonistas evidentes, pero sí hay detrás de toda la creación. ¿A quiénes hay que agradecer? Este es el momento preciso para que ustedes vista de gloria a esa gente. Sí, y, bueno, y también, mira. Si no solo personas, si hay instituciones, hay quienes hay que decirlo. Bueno, ya lo acabas de comentar, al Congreso de los Estados Unidos en Washington, bueno, o a una persona. Sí, bueno, pero al Congreso de los Estados Unidos de Washington, eso fue casi que una tarea de espionaje, más bien. Ah, sí. Ah, bueno. En realidad, apoyo no lo dieron, nosotros fuimos y nos aprovechamos de ese material. Es también nosotros. Muy bueno decirlo. sí, el en realidad todo el apoyo nuestro, el apoyo que tuvo el documental fue, bueno, principalmente la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, que es la alcaldía de Caracas. Ya va, Simón, deja que te interrumpa, porque vas a seguir y sería bueno que después continúes por esa misma línea, pero a mí me parecía, como tú habías dicho en un principio, que bueno, por cosas muy extrañas, entonces yo pensaba que lo extraño era en que te hubiesen colaborado desde aquellas latitudes, pero ya veo que no fue así. No, de ellos lo que usamos fue todo el material de archivo. Vale. Que es un material de archivo que está allí para que lo utilice quien lo quiera agarrar, ¿no? En realidad, pero probablemente si hubiesen dicho que era para colaboración con alguien o algo de Venezuela, no hubiese sido... Es muy probable, sobre todo si hubieran visto lo que hicimos con el material, porque el material que usamos de ellos, más bien lo utilizamos para hacer como una revisión histórica, como para reinterpretar la historia de Caracas, y entender de qué manera, por ejemplo, el capital extranjero le dio forma a la ciudad, ¿no? Y según los intereses de quién. Porque, bueno, eso es un, esto es un capítulo que abordamos en el documental, que es muy interesante, que es, bueno, cuando la película, cuando vino el boom petrolero y Caracas creció desmesuradamente porque se estaba vendiendo petróleo, en realidad eso beneficiaba a quién, ¿no? Eso es una pregunta que yo veo que pocas veces se ha preguntado en los documentales y en el cine. Simón, para englobar más todo, una serie de cosas que deben ser importantes para que la gente se interese en ver este documental, que me parece absolutamente importante. Hablabas que las instituciones que los ayudaron acá y de las personas. Sí. Mira. ¿Aló? Sí, sí, sí, te estamos escuchando. De las personas que ibas a mencionar. Sí, pues no, la alcaldía del municipio de Libertador, la alcaldía de Caracas, claro, por sus películas de Caracas y grabarlo todo como lo hicimos en el centro y en toda la zona del municipio de Libertador, pues la alcaldía del municipio de Libertador fue la que nos dio muchísimo, o sea, casi todo la mayor parte del apoyo, ¿no? Luego también la Villa del Cine nos apoyó muchísimo con equipos y unas grúas y el SENAC, sobre todo el SENAC, para ya llevar a cabo la película, para poder difundirla, para mostrar en el cine, como la vamos a mostrar el 6 de noviembre. El SENAC. ¿Dónde se va a proyectar el documental, Simón? Mira, el documental lo vamos a estrenar el 9 de noviembre en varias salas de Caracas. El 29 de noviembre. El próximo viernes. El 28 vamos a hacer una presentación en el Teatro Parque Central, el cine que nuevo que está recuperado ahí en Parque Central. Y luego el 29, a partir del 29 de noviembre, va a estar en varias salas de Caracas. ¿Salas comerciales? No sé todavía cuáles. Sí, en salas comerciales. Qué bien. Y a partir de allí, bueno, luego veremos. Bueno, el plan es difundir muchísimo la película y para el interior del país. Exacto, hay planes de que tener la muestra, la presentación o sí, la difusión. Sí, claro. Sí, la película vamos a tratar de llevarla a todo lo que sea posible. Todavía no sabemos exactamente cuándo va a estar en el interior del país y qué sí hace, porque bueno, claro. Todavía pegando carreras, haciendo con los recortes del último minuto para organizar todo eso. Vale. Pero en Caracas sí, va a estar en 5 salas comerciales. Y después, bueno, rodarla por todas las salas que podamos, salas comunitarias, qué bien. En el interior del país, en fin, llevarla a festivales. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que es una película, bueno, bastante... ¿Qué cosas curiosas, nos queda un minuto, Simón, qué cosas curiosas conseguiste, que no conocías de nuestra ciudad, como para dar un abreboca a los oyentes que puedan interesarse? Bueno, muchísimas cosas, sobre todo de material, el material de archivo, imágenes antiquísimas, bueno, tampoco tan antiguas, para uno dice antiguas, ¿no? Pero no sé, los años 40, los años 50, películas. No, todos los que estamos por acá no habíamos nacido. Exacto. Sí, pero son unas imágenes muy interesantes de ver cómo fue todo el proceso, por ejemplo, lo que fue la urbanización del silencio, que es una parte muy importante del documental, donde contamos lo que era el silencio antes de ser esto que conocemos hoy en día, esta zona maravillosa que es el silencio, antes de ser lo que era, pues era una zona que estaba bastante mal y bastante olvidada por todo el urbanismo de la ciudad. Vale. Y para mí fue súper curioso ver eso en imágenes. Ver eso en imágenes en movimiento, ¿no? En movimiento, sí, porque hay algunas imágenes por ahí, pero son fijas, pues, por supuesto, fotografías. Simón, sí, hay que... lamentablemente se nos terminó el tiempo. Agradecemos muchísimo que nos hayas dado toda esta información de tu propia voz. Y bueno, muchísimo éxito con el documental. Muchísimas gracias. Y bueno, que espero que la vayan a ver y que la disfruten y que les dé pues material para pensar y para debatir. Qué bueno. Es lo que nos hace falta. Muchas gracias, Simón. A ti, muchísimas gracias. Bien, hablamos usuarios y usuarias con Simón Toro, director del documental El Corazón de Caracas. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible este programa. En la redacción y producción, Sinomay González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Orlando Aguilar y Karen Arencibia. En los controles, los buenos oficios del señor Luis Arloyo y Lesna Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y los esperamos en Venezuela Disco 2013, Patria Sonora, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño.